más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia. ¡Qué semanita, chicas! Por Dios, tuvimos de todo. ¿De qué no tuvimos? De todo, pero lo más importante es que hoy estamos nosotras para poder compartir un rato agradable, para poder divertirlos, para poder mandar un mensaje optimizador del fin de semana. Estamos acá, como todos los viernes, en No Contaban con mi Astucia, y con varios temitas para tocar en el día de hoy. Por supuesto, tema de la semana, no podemos dejar de obviarlo. Lamentablemente, la muerte de Diego Armando Maradona. Vamos a estar hablando con diferentes opiniones, distintas posturas. Así que vamos a estar acá analizando todo lo que pasó, lo que pasará, lo que vendrá, porque vieron que esto es una caja de sorpresas. Nos acompaña hoy también en un mano a mano con Sandrita Castellano, la señora Ileana Lingua, para contarnos lo que hacen, todas esas cosas maravillosas que la Liga de Ama de Casas está haciendo, sobre todo para las mujeres, ¿no? ¿Sí? Bueno, y para contarnos todo lo referente a la violencia de género y otras cuestiones que tienen que ver con la línea política que ellas llevan, ¿sí? Nos encanta porque justamente en esta semana, fue, la presento ya antes de vender el programa. Ileana está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La primera vez que nos vemos, un gusto de tenerte acá. Gracias. Bueno, para que nos cuentes tu labor, ¿sí? Que debe ser mucha. Larga. Larga, ¿no? Muy larga. Bueno, a la vuelta del programa, les digo que nos acompaña Sandra Castellano. Y otra vez con nosotros, Drupi. Se fue. Mi amor. Se fue un día, dijo gracias por la invitación. Y bueno, se instaló acá. No contaban con mi astucia. Una segunda, vamos por una tercera. Va por una tercera, vamos. Cuarta, quinta, no, sexta. No, esta es la tercera. No, mirá. Tuya no. Ah, perdón, perdón. Sí. Segunda. Así, que se queda. Pará, vamos por una tercera. ¿Quién será la próxima? No sabemos, no sabemos. Por ahí, bueno, tenemos una tercera. Bueno, pero hoy Andrea otra vez está con nosotros. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Bueno, hemos vendido el programa, pero no me tengo que olvidar que también tenemos una sesión que es Las Filosas. Ahí tenemos de todo. Bueno, ahí no sé cómo vas a hacer, Ileana, para soportarnos. Pero bueno, a veces la lengua la tenemos un poco filosa. Decís que estamos otra vez las tres. Esperando a Ileana. A Ileana no la contamos porque Ileana es una invitada especial. Después de toda esta locura nos vamos a volver seria, yo te lo prometo, Ileana. Y vamos a tratar temas con seriedad, porque amerita. Pero bueno, no sé, Anita, yo no quiero buscarte todos los días, pero te estamos esperando, Ana Laura D'Angelo. No sé por dónde andarás, porque es tan misteriosa, Ana. primero el matambre, después que no pudo hacer la transferencia para la capacitación. Hoy, ¿qué le habrá pasado a Anita D'Angelo? Con alguna novedad nos va a aparecer ella, ¿no? Vos decís, y yo sí. Digo que... ¿Qué nos contará? Yo le quiero dar un consejo, porque imagínate que nosotros estamos buscando su príncipe azul, que la lleve al altar. Pero si llega tan tarde, se le va a escapar. Bueno, nunca llega a tiempo. Jamás llega a tiempo. Hay que pensar eso, ¿eh? Y Osvaldo nos mandará un saludo. Y Osvaldo... Ahora, Osvaldo, cuando volvamos, te vamos a escuchar, porque hoy tenemos una temática en la radio. ¿Cuáles son tus ídolos? Vos llámanos al 11-6400-7047. ¿Quiénes son tus ídolos? De pequeño, actuales. Ahora, por favor, Damián. Y un sorteo, Vero, ahí. Sí, también tenemos un sorteo que ya les vamos a contar. Tenemos un regalito que ya les vamos a contar. Una vez que habremos vendido todo esto, por favor, Damián, ¿me mandas una tanda así nos organizamos, porfa? Cuando cae la noche, guardas una explicación. Es tan simple tu argumento para mí. No, no le inventes. Demoras al salir, ya sé que soy yo. Aunque nunca te pregunte dónde vas a ir y me esfuerce por ser siempre original, hay demasiado aquí en tu corazón. Intensa tentación se activa sin mí. Otra ocasión. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Ahora sí, estamos de regreso. Les recordamos que está con nosotros Sandra Castellano, Andrea. Añoleto. Añoleto. Sí, hacela simple, Andrea. Andrea. Y bueno, para felicidad a los oyentes, nuevamente paren las rotativas. Se ve que Anita no tiene bien el reloj, acaba de llegar. Hola, buenas tardes a todos. Ya nos va a decir Ana qué le sucedió en el camino. Bueno, voy a seguir con la segunda parte de mi fuga de divisas al exterior. ¿Pudiste depositar los dólares? La millonada de dólares. Sí. Yo sueño con tener una empresa tipo Panama Papers. No voy a parar hasta eso. Te juro, dale. No voy a parar. No, bueno, la cuestión es que gentilmente un profesor, o sea, el director estratégico del lugar, del instituto donde estudio, en el exterior, repito que es en el exterior, ¿no? Claro. Me dio gentilmente su cuenta bancaria, o sea, el número de su cuenta bancaria, no la cuenta bancaria entera, se la última, no, claro, el número. No supiste utilizar las estrategias. No, entonces, bueno, me dio su número. No habrá pasado el príncipe y no se dio cuenta. Mira, que me entreguen a Vicuña, todos los chilenos que me entreguen a Vicuña. Y yo acá buscándote el matambre. No, bueno, es otro tema. Te das cuenta. Entonces, bueno, fui a Western Union. ¿Se puede decir? ¿O hago pipí? Bueno, y ya lo dije. Bueno, y fui. Y era la primera vez que yo tenía que hacer toda una conversión. Y yo debo confesarlo, soy muy mala para las matemáticas. O sea, me la llevé toda hasta... Estaba haciendo el profesorado y yo estaba rindiendo matemáticas financieras de quinto año de la secundaria. O sea, soy mala. O sea, bueno. Entonces voy y le digo a la chica, teneme paciencia, a la que me atiende, a la empleada. Le digo, teneme paciencia porque realmente estoy girando mi eje hace 3 días, desde el viernes, era el lunes, y necesito girar tanta plata, que serían tantos chilenos. Yo suponían que era. Bueno, hago toda la operación y me dicen, ¿qué parte de Chile? No sé, poné en cualquier lugar, pero mandalo, Santiago, no sé. Bueno, lo envían, me fui feliz. A las 4 de la tarde empezaba el curso. Estas eran las 3. Así que llegué a mi casa, prendo la compu, mensaje de allá de Chile. No era Vicuña, no. ¿Qué me dicen? Te faltan 50.000 chilenos. ¿Dónde me los comí? ¿Dónde están esos chilenos? Decía. Ay, le digo, pero no, pero si ya deposité tantos dólares. Bueno, así que les dije, bueno, déjame el martes y si no van a esperar al 7 porque soy docente, o sea, porque no sabía si lo que tenía me alcanzaba porque no me da la cabeza para hacer esa conversión, ¿entendés? Me bloquea. Bueno, así que el martes a las 13 horas, no, martes no, miércoles, porque el lunes fue feriado, miércoles a las 13:30 terminé de hacer todo el trámite y ya estoy en el curso. Vamos, así que agradezco a todos, Anita, el apoyo. Vamos. Gracias. Todo eso para tener docentes capacitados acá en la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Sí. Bueno, y volvió Anita con nosotros. Sí, acá estoy. Y de bueno, cuerpo presente. De cuerpo presente. Y le contamos a todos nuestros oyentes que ya vendimos el programa hace un ratito y que ahora vamos a entrar en la parte seria. Vamos a tener nuestro espacio habitual de los viernes. Nos acompaña la señora Iliana Lingua. Así que bueno, Ale, te dejo el espacio, Sandrita, para que puedan hacer el mano a mano, para que Liliana nos cuente lo que hacen, sobre todo en este mes tan importante y en esta semana tan importante que ya nos van a contar ustedes, chicas. Bueno, Liliana, un gusto tenerte, me alegro mucho. Gracias, que estés acá acompañándonos. Y bueno, quisiera presentarte. ¿Desde dónde? Contanos un poco. Lo que fuiste, pero bien. ¿Cómo llegaste también a lo que llegaste? Bueno, ¿cómo lo conseguiste? Así que trabajando. Lo objetivo de todo en la vida es trabajar, nada se hereda. Pero bueno, yo soy ciudadana quilmeña, no nací acá, viví acá, pero no sé por qué mi madre se le dio por parir del otro lado en esos años 78. Y estudié en una escuela que está muy cerquita de acá, soy vecina del barrio. Y esas cosas de la vida te van llevando por caminos insólitos. Empecé a trabajar en una ONG en la lucha contra el VIH-Sida allá por el año 91 en la Fundación Red. Años muy duros, esos en en los que me recuerdo como voluntaria que el tema era muy desconocido en nuestro país y entonces uno entregaba un preservativo en la calle y la gente se horrorizaba, ¿no? Me acuerdo de haber entregado preservativos en la puerta de la Facultad de Medicina y que me dijeran, no, yo uso DIU. Digo, esas cosas, años 90. Y no se tocaba el tema, ¿no? No lo hablaban. No se tocaba, la discriminación era tremenda. Las personas que recibían los resultados los recibían en una profunda soledad, aisladas de todo su entorno, porque era una enfermedad muy estigmatizante. Es una enfermedad aún hoy en día muy estigmatizante. Pero bueno, con otras perspectivas de vida, gracias a la ciencia que avanza un montón. Y como esos caminos de la vida te van llevando a que desde las organizaciones de la sociedad civil uno se va vinculando permanentemente con gente y con distintas acciones que le interesan. Trabajé en la campaña de UNICEF por la Declaración de los Derechos en su momento cuando hubo esa enorme campaña para juntar firmas. Y me fui como ligando más a las organizaciones que trabajaban lo que conocemos como derechos humanos, pero con una perspectiva mucho más amplia, porque ahí fue donde me pinchó el bichito del feminismo fuerte. Y entonces empecé a meterme más en esos temas y en los temas de diversidad. ¿Y ya qué edad tenías ahí? No, pero yo empecé, tenía 13, imagínate. Bien. Que para ahí ya tenía 17, no había pasado tanto. ¿Secundario? Yo estudié. Hice secundario, hice el magisterio en artes visuales, o sea, todo al mismo tiempo. ONG, secundario y en ese momento Bellas Artes en la Carlos Morel. Sí. Vos terminabas tercer año sin adeudar materias y te podías inscribir en el. Yo me las llevé todas, rendí todas entre diciembre y marzo, así que pude entrar a lo que era el magisterio en ese momento. Podía uno ingresar ahí, así que hice todo como en paralelo, pero bueno, los caminos de la vida, viste, fui variando por distintas organizaciones de la sociedad civil. Actualmente sigo trabajando, formo parte de las Julietas, que es una, que después nos contás, sí, es una ONG con una dispersión territorial muy importante, la integran hombres y mujeres de muchas ciudades de Argentina, de muchos puntos de Argentina, donde la temática central que se aborda obviamente es los derechos de las mujeres y niñas, pero también trabajamos cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Así que un poco ese era el escenario. En el año 2015, diciembre del 2015, me invitan a formar parte de la gestión local. Me costó bastante imaginarme en ese lugar y asumir en ese rol. Digo, cuando uno trabaja en las organizaciones de la sociedad civil, la lucha es codo a codo todos los días, los 365 días. Y yo tengo como mis raíces muy arraigadas en esos espacios, entonces, y cuando uno está tan arraigada en esos espacios, lo primero que aprende es a lidiar con el Estado en todos los aspectos, ¿no? Entonces, cuando del Estado te dicen, bueno, queremos que seas parte de la solución, ¿no? Entonces ahí, viste, tuve como un poco de, no en lo ideológico, porque tengo una afinidad ideológica con el espacio político, claro. Pero sí desde el rol o la función que a lo largo de muchos años había. ¿Militabas antes? Yo empecé a militar en el mismo año que empecé en la ONG. Accidente de la vida, centro de estudiantes. Por eso. Es lo que te decía por el secundario, sí, si estuviste en centro de estudiantes. Vengo de una familia con mucho arraigo en la política. No somos todos del mismo partido, ojo. Uh-huh. Pero bueno, mi abuelo fue uno de los fundadores del anarquismo en la Argentina, y si sigo para atrás tenemos radicales, mucho más de izquierda que de otra cosa, ¿no? Pero vengo por ahí. Entonces, por la otra vía, mi bisabuelo, la verdad que la pasó bastante mal peleando por el voto universal en la Argentina de mano de los conservadores, uno de los radicales de la primera generación de radicales en Argentina. Así que yo terminé siéndome radical por error o omisión de un montón de aspectos de mi vida. Ya a esta altura son un montón, en abril cumplo 30 años de militancia. Pero bueno, y en el radicalismo también me costó un montón esto de ser mujer feminista en un partido que que estaba dirigido, conducido por hombres, exclusivamente. Y la política tan difícil que la mujer sí. Y donde la mujer en ese momento, hoy tenemos paridad, ¿no? Gracias a la gestión anterior que pudo instalar esto como ley. Digo, pero realmente costó un montón a las mujeres formar parte de la toma de decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Digo, la conquista de derechos civiles, yo siempre que hablo de derechos, cuando hablamos de derechos, pienso en la primera mujer de la que tenemos antecedentes, que se llama Lucy. Sus restos fósiles datan de más de 14 millones de años. Y que la verdad, cuando uno la compara con la primera mujer paleoamericana encontrada en el Golfo de México, que es Naya, encuentra ciertas asimetrías, similitudes. Y cuando uno analiza el cuerpo de cualquier víctima de femicidio, encontramos lo mismo. Mujer relegada a la labor doméstica, un estatus inferior en el clan, rastros de abuso, malnutrición. Y básicamente, como parámetro, comparemos 14 millones de años de Lucy versus nuestros derechos. Cuando se declararon los derechos humanos, cuando se declararon los derechos para las mujeres. Y en materia de derechos todavía en la conquista, ¿no? O sea, hay un montón de temas. En estos días también empieza el tratamiento de la ley por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, todavía hay derechos que, si bien están enunciados, que están enumerados, que están tipificados, el acceso sigue siendo desigual. Porque acá no se trata de... Muchas veces los derechos existen, pero cómo accedemos a ellos termina siendo el problema. Lo sabemos desde el momento que vamos a buscar laburo con un CV en mano. Ah, ¿tenés pensado embarazarte este año? Digo, ay, a la hora... ¿Tenés proyectos? Claro, te vas a casar. Claro. Las mujeres no pasamos por la misma entrevista laboral que los hombres. Cuando hablamos de remuneración, las mujeres que trabajan en blanco o que tienen trabajo registral, que es lo que me gusta decir, cobran un 27% menos que los hombres por la misma tarea, y las que no tienen trabajo registral, las que forman parte del colectivo de la informalidad, cobran hasta un 40% menos por la misma tarea. Y esta es una realidad que se replica a lo largo del mundo. Una de cada tres mujeres es víctima de violencia, o ha atravesado, o está atravesando, o atravesará una situación de violencia. Y viviendo en Argentina, provincia de Buenos Aires, Quilmes, que nos coloca desde el año 2018, como lo dijo la ONU en el foro CEPAL, lo anunció ese informe Alicia Bárcenas, que a mí me dejó en shock. Yo tuve el placer de viajar, estar en ese foro, sí, participé de algunas cuestiones relacionadas con ONU. Y fue muy fuerte porque fue las venas abiertas de América Latina, ¿no? Esto de América Latina y el Caribe, y ver cómo se colocan en el mapa cifras que son alarmantes, ¿no? En todo sentido, desde lo político, desde lo social, desde lo económico. Y en ese momento el ítem que me retumbó en la cabeza es Latinoamérica y el Caribe, la región más desigual del planeta. Y yo dije, paren. Le ganamos a África. No, estaba equivocando los coeficientes, estaba equivocando los indicadores. Desigual, no es lo mismo que pobre. Desigual habla de un pequeño número de personas concentrando la totalidad de la riqueza o el mayor porcentaje de la riqueza. A decir verdad, el 10% de la población concentra el 84% de la riqueza. Por ende, en sociedades o en regiones desiguales, mucha más desigualdad se da entre mujeres y niñas, ¿no? Digo, las mujeres nos cuesta un montón, a las niñas muchísimo más, teniendo en cuenta que las niñas, para acceder a derechos, siempre tienen que tener a un adulto que les garantice el acceso a esos derechos, ¿no? Así que el recorrido ha sido enorme. Pasé por no solo por la administración pública local, a cargo del área de género. Uno de los temas era género. Digo, también en su momento se sumó al área la temática de derechos humanos y estuve trabajando con ambas cuestiones. Género, pero no solo de la perspectiva de la violencia como la conocemos, con algunas... En algún punto yo siempre digo... Era un área que arrancó con una idea y la realidad nos fue planteando otros desafíos. Porque cuando uno piensa o planifica para la gestión, se van incorporando temas que no entran en ningún organismo de asistencia. Ejemplo, nosotros cuando asumimos, yo tenía una mirada muy... certera respecto del colectivo de diversidad, pero también la necesidad de generar política pública activa en materia de asistencia a víctimas de trata de personas, ¿no? Pero después la lista de delitos de naturaleza aberrantes es mucho más larga. No solo es trata, por ejemplo, están los delitos que son... por ejemplo, lo de ciber... Bueno, eso el trabajo de ustedes en los colegios fue excelente. Somos testigos. La verdad es que se fueron incorporando otras cuestiones que tenían que ver con los conexos a la trata, donde está la mendicidad forzada, la reducción a la servidumbre, la producción de material pornográfico. Sí, yo elijo decir de abuso sexual infantil. Perfecto. Hay un amigo mío que trabaja en grooming, que es un grosso, hace muchísimos años, que es el presidente de Grooming Argentina, que a mí me abrió mucho la cabeza, y él siempre dice, las palabras construyen realidades, y que la revolución y la transformación se tiene que dar a través del lenguaje. Las palabras tienen poder, y cuando la palabra circula, entonces lo que se obtiene es... una mayor proximidad a la verdad también. Entonces, cuando decimos pornografía, de alguna manera legitimamos una situación que es gravísima, porque el porno es otro escenario. Habla de, marca una connotación de adultos que eligen. Después podemos hilar más fino y decir, bueno, la verdad es que todas las estrellas de porno mujeres eligen, ¿no? Bueno, ahí ya podemos empezar a ver otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el lugar en el que generalmente se nos pone a las mujeres en cuanto al estereotipo, a la cosificación y demás, ¿no? La mujer como objeto y no como sujeto de derecho, esta cosa del deseo irrefrenable o de apetito sexual de los hombres, entonces, ¿en qué lugar de disponibilidad permanente nos coloca a nosotras? Pero más allá de esta cuestión, cuando hablamos de menores, menor de 18 años, no hay un consentimiento, ¿sí? Esa soy yo, esperen. Mi amor. Perdón. Bueno. Pongamos un... Sí. No, estaba escuchándola atentamente y la verdad que todos los temas que acabas de enumerar son temas que, bueno, que seguramente nuestras oyentes nos deben estar escuchando y se deben estar haciendo miles de preguntas, porque a lo mejor alguna de ellas puede encontrarse en una situación hoy de violencia, ya sea en casa, en el trabajo o en donde fuere, ¿no? Ya sea física o verbal. Y estaría buenísimo que contaras o que les puedas decir, en ese caso, ¿qué abordaje podemos darle a estos problemas? Bueno. O sea, ¿cómo ayudar desde el otro lugar cuando uno está presente en una organización? Porque supongo que de esos casos deben tener Montones. La realidad es que este es un momento muy sensible porque el contexto de pandemia nos ha aislado. Y en el contexto de las mujeres en situación de violencia, la situación es mucho más grave porque está rehén de una situación de la que no puede salir con facilidad, porque hasta hace muy poquitos días los mecanismos de asistencia eran como en algún punto difusos. ¿Y por qué digo en algún punto? Porque, por ejemplo, en Quilmes, pensá que durante mi mandato, lo que duró el mandato de quien fue mi jefe, Martiniano, yo trabajaba 24/7, 365 días. Entonces, no necesariamente yo estaba de cuerpo presente en la oficina, pero el teléfono me sonaba por una mujer que estaba en la comisaría quinta, por ejemplo, de La Cañada, a las 3 de la mañana. Entonces, en ese momento el equipo trabajaba en el abordaje de esa situación y de todas las situaciones que se dan. La pandemia hizo una suerte de retroceso porque estos lugares terminaron trabajando de 8 a 18. Digo, durante nuestra administración se trabajaba de lunes a lunes de 8 a 20 y fuera de horario había un teléfono de guardia al que llamabas y te atendía. El teléfono sigue estando, el tema es que nadie lo atiende hasta el otro día a las 8 de la mañana. Entonces, la verdad es que hubo intentos, ¿no?, de abordar estos temas de alguna manera y de empezar, pero siempre... Antes de decir qué hacer, a mí me parece que tenemos que empezar un pasito antes, si me permitís, que tiene que ver con las mujeres en situaciones de violencia han naturalizado la violencia en sí misma. Entonces, reconocerse en una situación de violencia no necesariamente es simple. Y lo segundo que sucede es que cuando empezamos a hacernos las preguntas correctas, lo normal es hablarlo con alguien que entendemos que puede tener una afinidad o empatía para estas cuestiones, y la respuesta no necesariamente es la oportuna. Y no digo correctas, porque en esto no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? La oportuna que tiene que ver con esto de, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar yo? ¿Desde qué lugar necesitas que te dé una mano? Que sería como ponerle un poco de cabeza y sentido común a esto. Porque créanme que más allá de que existen leyes, decretos, resoluciones, y digo todo esto porque este es un periodo muy particular donde los protocolos tienen alguna vuelta de rosca en términos de todas estas cuestiones, sí sepan que algunas cosas están funcionando muy bien. Ejemplo, si una tiene una duda respecto a dónde puede ir o qué tipo de trámite tiene que hacer, sirve, funciona llamar al 144, sí, claro, funciona. Y el 144 es una línea que 24 horas orienta a las personas, porque muchas veces las personas no tienen idea de procedimentalmente qué hacer. Una mujer en situación de violencia, digo, ustedes saben que las violencias son de muchas características, se tipifican y tienen modalidades, es decir, tipos de violencia. Existe la violencia física, que es la más visible, la que deja marcas en el cuerpo. La psicológica, que también es visible pero que no deja marcas en el cuerpo, genera otro tipo de daños que cuestan mucho más tiempo resolver y que generalmente tienen que ver con el autoestima, con la puesta de valor sobre lo personal, y que hace que muchas veces las mujeres entren en una discusión o conflicto por situaciones que consideraban injustas o situaciones en las que creían que tenían la razón y terminan sintiéndose mal y culpables. Esto que coloquialmente decimos en general psicopateo. Siempre que una situación genera tensión y en esa situación yo termino con angustia, bueno, ahí hay preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Respecto de si esto no forma parte de eso. Existe la violencia sexual, existe la violencia simbólica. La simbólica es muy propia de los medios, de las campañas de difusión que abordan estos temas. Digo, es muy frecuente encontrar determinadas bebidas o artículos de limpieza que vienen asociados también a estereotipos, digo, y hay cuestiones que vienen por ahí. Digo, si uno piensa en el programa de Tinelli, y le digo, bueno, piensen mujeres que participan del programa, ya imaginan cierto estereotipo, ¿no? Al menos uno. Digo, y después encontramos la violencia económica o la patrimonial, que se caracteriza por cosas muy básicas. El auto es de los dos, pero lo uso yo, ¿no? O la económica, te doy 500 pesos para que vos y los 7 pibes coman toda la semana. Y la realidad es que sabemos que todo esto no sucede. A veces se conjugan, a veces se presenta más de una, y en general, en los casos que he asistido, las mujeres, les voy a hacer una pregunta para que esto no sea un monólogo, ¿no? Intercambiemos. ¿Cuánto tiempo creen promedio que tarda una mujer en tomar la decisión y juntar el valor que hace falta? Años. ¿Cuántos? 5 o 6 años. Más. Muchos. Las invito más. A más porque es más. Yo más. 15 te doy. Entre 10 y 15 años. Yo tengo allegadas. 23 años. Sí. 23 años de. Es que de una vida normal. Sí. Para afuera. Claro. Y después uno se va enterando de algunas situaciones y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Bueno, todo esto se traduce en delitos, ¿no? Ojo, que muchas veces uno dice, no, un hombre es bueno, una vida paralela, dos familias, eso es una violencia terrible. Sí. Yo creo que la mujer queda destrozada. Hay muchas. A ver. Queda, pero. ¿Y mientras vive? Sobrevive. Lo que pasa Yo creo, el otro día justo lo hablábamos con Anita esto. Sí. Yo creo que A ver, hoy por hoy, en el siglo que vivimos, las mujeres que estamos acostumbradas a ser muy independientes, justamente estamos al revés de todo lo que había contado Iliana, y yo no sé si eso es una coraza o una defensa. Bueno, cuesta llegarnos, tal cual, pero también nos complica. No, pero vos sabés que ahí ella está planteando algo que es un eje, ¿no? Sí. Y, digo, hoy, cuando retomando un poco con el universo ONU, dentro del universo ONU hay 7 objetivos que los 196 países han firmado, o sea, un compromiso de cumplir con una agenda 2030 para... Tiene 17 objetivos que uno los lee y es utópico totalmente, sí. Pero el objetivo 5 tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? Y tiene metas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, digo, en función de eso, los países legislan, establecen programas, políticas y demás, ¿no? La realidad es que el objetivo 1 es hambre cero. Imagínense, claro, bueno, sí. Que bueno, es fuerte, ¿no? Pero sí. Digo, está bueno que por lo menos empiecen a definir políticas en común, ¿no? Y que se sienten una vez por año al menos a pensar cuánto han avanzado. Este año se cumplieron 25 años de la plataforma Beijing, lo que nos costó, ¿no? ¿Y cuánto ha avanzado la Argentina en esto? Porque a veces también lo que sucede con los cambios de administración, y yo en esto, si bien soy militante y tengo un compromiso... soy una militante ante todo de los derechos humanos, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar en lo transversal y en esto que es tejido de continuidad. Hay avances y retrocesos, hay cosas que funcionan bien y cosas que no funcionan tan bien. Ahora, no hay un criterio o un pacto entre las polaridades de la política que se alternan en el poder, es decir, con estos temas no se jode porque con estos temas no se puede joder. Y entonces lo que sucede es que alguna administración establece una agenda que tiene que ver con esto y alguna no. Y por ahí te lo ponen en agenda, pero no te asignan presupuesto. Y entonces ahí empezamos, o sea, con la política declamativa o de discurso que es carente de contenido y de fondo, ¿no? Que no se traduce, lo que sucede en la NASA, es decir, en el Ejecutivo Nacional, tiene que aterrizar en la mujer de la IAPI. Sí, no. Claro. Tiene que aterrizar a través del Estado, momento, claro. A través de los organismos. Sí, ¿no? A ver, yo te quiero contar algo, espero hacerlo cortito. Hace un tiempo... Dudo, Anita. No, pero hace un tiempo, a través de... Nada, tuvimos que los dos directivos, uno era yo, ir a hacer un curso de ESI. Y había que elegir a 8 docentes, así como te elijo a vos. O sea, a mí ya me resultó violento que me digan, vos tenés que ir a un curso de ESI. O sea, a mí particularmente, porque uno también arrastra historias generacionales de tu vida. O sea, a ver, yo celebro que se hable la ESI, que venga mi hijo de 15 años, ¿entendés? Y se siente conmigo y yo también el prejuicio mío, ¿entendés? Decir, tengo que hablarle, entre comillas, a un varón, ¿entendés? O sea, ya eso decir, uy... Rompe cabeza. Yo estoy sola con Adriano, no es que haga una bandera que estoy sola con el oso. El oso. Pero bueno, el oso. El oso. Pero bueno, yo me separé, entonces bueno, yo cumplo. Mamá, papá, todo. Vamos a la cancha, todo así. Bueno, entonces... Así está el oso. Bueno, me toca esto de ESI. Entonces yo ya estaba mal predispuesta, ¿no? O sea, porque digo, a ver, ¿por qué yo tengo que elegir? Vos tenés que ir, porque tenía que ser impuesto así. Ya me resultó a mí así. Bueno, cuando llegamos al curso, ahora nos van a dar algo, o sea, para nutrirnos de o tener elementos de... No, teníamos que armarle nosotras un proyecto para presentar. Y ahí ya me terminé de rayar mal. Entonces, bueno, presentamos un proyecto en estimulación temprana, porque, mi escuela tiene estimulación temprana, o sea, el trabajo con los padres, con esos niños, pasando por los diferentes niveles, las puertas de entrada de la ESI. Entonces, en un momento, pero yo también tengo que ver en la comunidad de la cual yo trabajo, que todavía la mujer... El marido le dice, andás vos a la escuela. Claro. ¿Entendés? O sea... Es como hilar muy fino. El rol del cuidado. Bueno, vos andás y nos pasa eso en la escuela. Entonces, ¿de qué nos servía armar un megaproyecto adentro de la escuela? Yo sentía que adentro de la escuela hay falencias, obviamente. Sí, claro. Pero era como que a los pibes los estabas, ¿viste? Como encaminando, hablando, o sea, lo que no se hablaba, porque en mi época era Johnson & Johnson con la toallita, nada más. Pero, ¿qué pasa con esos papás? ¿Entendés? Cuando tenías que sacar eso, que vos le dabas todas las herramientas, entre comillas, ¿no? Al pibe, y llegaba a una casa con situaciones que claro. ahora en la pandemia conocemos más. Suponíamos, ahora las conocemos. Claro. O sea, me rayó mucho el curso, lo cual yo lo te imaginas que lo cuestioné, en el sentido de que, dale, dame la herramienta porque yo estoy inmersa. Como decís, bueno, lo mismo, una mujer de X, como decís vos, clase al lugar donde yo me muevo también. Hay conocimientos que son universales que se tienen que impartir. Es como el contenido mínimo. La educación tiene que tener una herramienta. Sí. Y también le tiene que dar herramientas al docente que le permitan pararse en un aula o en un Zoom, digo, dependiendo las características. En el patio de la escuela, no importa. Y que pueda hacer frente con esta situación. Porque estas situaciones se explotan en la medida que la gente conoce. Tal cual. Conoce qué derechos le asisten. Tal cual. Tienen la información. En una era donde los pibes se educan más por redes o con el acceso a internet que hablando con diálogo, los propios padres. Claro, en el diálogo, en la mesa, tal como hacíamos en otras épocas. Tal Yo tengo casi 43, entonces vengo de la generación donde había una educación de sobremesa, ¿no? Sí, y que tenía que ver con valores y con un montón de cosas también, ¿no? Ahora, hoy en día, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad de los pibes, las educa el porno, que ahí están los errores, ¿no? Porque la ausencia de hablar, y esto tiene que ver con el tabú, con los miedos, con la falta de información. Somos generaciones distintas. Obvio. La generación marca, limita, condiciona, como lo condiciona el género también. Ni hablar de si ponemos otros componentes que tienen que ver con etnias, ¿no? Sí, religión. Comprendo. Totalmente. Entonces ahí le vas poniendo como un índice de complejidad. Digo porque no es lo mismo hablar de mujeres que hablar de mujeres migrantes. Ahí ya, abrir los ojos. Digo, y cuando hablas así, mujer migrante de discapacidad, a este universo le podés poner todo, porque los pibes con discapacidad también parece que no tuvieran derecho. No, porque son como angelitos eternos. Claro. Yo que trabajo en discapacidades, son angelitos eternos, no tienen sexo, o sea, no tienen sexo, no pueden nada. No, sí pueden, o sea, a ver. Bueno. Empezá el hormonazo dentro de la escuela, bueno, por ejemplo. Chicas, están tocando un tema que es maravilloso y es un tema que potente para hablar, así que no lo vamos a cortar. Vamos a una pequeña tandita y a la vuelta tocamos este tema que a mí me interesa y mucho. Bueno. Y yo que hasta ayer solo fui un orgasta y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente. Torre desde el cielo hasta la quiero. Yo la quiero morir. Chicas, buenas tardes. Bueno, como siempre, Osvaldo firme. No contaban con mi astucia. Les deseo lo mejor, que tengan un excelente programa. Y bueno, ya las voy a ir a visitar. Un viernes de esto voy a ir para allá. Les prometo. Pero bueno, les deseo lo mejor y que tengan un excelente programa. Aguante la box. Un beso para todas. Vamos, Osvaldo, todavía. Gracias, te estamos esperando todavía. Ahora no es tiempo de torta frita, no, llega el helado. No. Llega el helado y es más, creo que está la noche del helado, no sé cómo. Yo quiero saber si nosotras somos la ídola de Osvaldo. Por ay, ahí. Porque hoy tenemos, hoy escuchanos, hoy tenemos una temática en la radio. ¿Quién fue tu ídolo o es tu ídolo o ídola? Llámanos al 11-64-00-7047. Llámanos, danos tu mensajito. También te vamos a decir que tenemos, luego de la entrevista con Ileana, algunas pequeñas sorpresas. Ah, ya. Sí, sí. Esto se pero pone, te digo. Se pone buenísimo. Se pone bueno. Se pone muy bueno. Vamos a seguir en este momento con la entrevista que le estamos haciendo a Ileana Lingua. Ella nos está contando que tuvo un rol muy activo y lo sigue teniendo muy activo en la lucha de la igualdad de género, y estaba tocando temas que a mí particularmente me interesa muchísimo, como el abordaje con los chicos con capacidades diferentes, que muchas veces tenemos un discurso, resoluciones, documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a la práctica, abordar este tipo de problemáticas, sobre todo con los jóvenes, resulta muy difícil ayudarlos e implementarlos. Sí, sin lugar a duda, nosotros tenemos que pensar que hay un índice de complejidad que se suma, ¿no? Digo, las limitaciones que van no solo de la discapacidad, incluso del lenguaje. Digo, cuando nosotros, yo trabajaba con víctimas de trata, imagínate que es un ámbito donde me he topado con personas con discapacidad, personas con patologías psiquiátricas, pero personas que tampoco eran hispanohablantes. Entonces, cada caso y cada situación, digo, el problema de la política pública es que, si bien existe un paquete de derechos, existen decretos que reglamentan el cómo y el cuándo, los organismos públicos tienen que ajustar una suerte de protocolos y procedimientos con cierta flexibilidad que permite incorporar esas especificidades. ¿Sí? Uh-huh. Porque no es lo mismo. A ver, ¿cuántos? Vamos a poner algo básico. ¿Cuántas funcionarios o funcionarias públicas conocen que puedan dominar el lenguaje de señas? Ninguno. A mí no me pasó jamás. No. ¿Sí? Jamás, en ningún ámbito. Entonces, no me los choque yo, no quiere decir que no existan. Ahora, esa política activa de formar a los funcionarios para que puedan abordar estos temas, no existen. Y si querés hacer un curso de señas, no son baratos. No. ¿No? Ni son gratuitos. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de inclusión, ahí es donde yo empiezo a chocar, ¿no? Las cosas que chocan. El lenguaje inclusivo es una cosa, pero la inclusión es obvio, otra. Totalmente. Entonces, estás entrando en un terreno que nos apasiona. No. Pero la realidad es que mínimo una persona que hable señas tendría que ver por escuela, por hospital, por turno, por comisaría. Digo, y es más. Sí, estás. Vos digo, estás a la boca. Digo, piensen en esto. Sí. Las personas que vemos, sí, entramos a un edificio y sabemos dónde, sí, está si tienen los planos de evacuación, sí, el matafuego, sí, la entrada, la salida de incendio. ¿Cómo hace una persona no vidente? No hay señalización en braille. No, no, digo, no hay un montón de cuestiones que van de la mano de la inclusión. Uh-huh. Y en esto pasa lo mismo. Digo, porque no es que cambie el contenido. Lo que hay que incorporar es más contenido, uh-huh, que nos permita abordar este, uh-huh, tema con esas especificidades. Tal cual. ¿Sí? Es más, un sistema de pictogramas cuando cae, claro, un niño con TEA, por está, decirlo, decir con TEA, eso, no verbal, o sea, que su lenguaje, exacto, olvídate, cae en una guardia y le tenés que explicar que le tenés que dar una inyección. Sí. O sea, creo que San Luis o San Juan tiene un libro, un cuaderno, sí, es como un libro que tenés ciertas, no sé, si te dan una inyección, si te doy la muela, con pictogramas, que los médicos lo toman, entonces le va mostrando, o sea, es como que se, realmente tendría que investigarlo bien porque lo expusieron en el último Congreso de Discapacidad y Políticas Inclusivas de Vicente López hace menos de un mes, uh-huh, yo participé, y ese trabajo lo hicieron gente de San Luis o San Juan, no me acuerdo bien, sí, pero bueno, vos caes en la guardia con un niño que no es verbal, pueden ser un niño que no sea TEA, o sea, sí, sí, sí. Y bueno, y a través de pictograma, o sea, ¿qué te, o sea, un pictograma no es tan difícil? No, o sea, pero aparte, bueno, yo no me iría también a esto tan extremo. A ver, a veces no tenés un niño que no tiene habla. No, una especificidad. Claro, a veces tenés chicos con TEA, sí, con cierta característica que no es tan difícil hacer, uh-huh, una conexión, ni tener, uh-huh, un diálogo, uh-huh, ni tener un vínculo, pero que tienen ciertas conductas sociales que el otro tiene que advertir, tiene que darse cuenta. Y sin embargo, no hay espacios, uh-huh, no hay lugares, uh-huh, y perdón por lo que voy a decir, me sale quizás no la docente, me mantan otras cuestiones. No hay funcionarios que estén al alcance de estos pibes. O sea, solamente una familia sabe, sí, sabe lo que es incluir tremendo a un pibe que tenga TEA o Asperger, como es mi caso. Sí, sí, sí. No encontré un funcionario, perdón, no lo que voy a decir, ¿no? Lo digo yo, no por vos ni por nada, pero yo creo que no hay nadie, ni en educación, ni en el que esté a la altura de las circunstancias que se merecen los pibes que necesitan ser incluidos. Y te digo más porque es, lo sé, lo conozco, no hablo de esta, sino de la otra, hablo de todas las gestiones, ¿eh? Porque mi hijo hoy tiene 20 años y pasó por 19 escuelas. Así que mirá si no conozco lo que es la inclusión de un pibe con TEA. Y eso que te dicen muchas escuelas. ¿Y cuándo salió la resolución? Mirá, salió en el 2016. Dale. O sea, sí, como que... Bueno, ¿sabés que parece una inclusión descafeinada? Sí. ¿Entendés? O sea, eso, y eso que a mí es un son tema, hermosos, ¿eh? Son hermosos, sí, hermosos puntos de partida, ¿no? Porque a mí lo difícil me convoca. Es un punto, ¿no? ¿Qué? Donde está todo por construir, es un buen punto de partida, donde está todo en ruinas. Depende de la perspectiva en la que lo igual quieras no fuimos mirar de tema, porque nada no que ver con tu, con, ay, con no, tu no tema. Bueno, pero no es lo mismo explicarle. Tiene que ver con... Tiene que ver... No, sí. Sí. Ahí creo que hay un eje transversal. Pasan, sí. Es un eje transversal y una característica, sí, que yo... Algunos la llaman don de gente, pero yo creo que tiene que ver con la empatía. Tal, ¿no?, cual. Entonces, si muchas veces... No tenemos todas las respuestas, ni tenemos todo el conocimiento, ni todas las herramientas. Pero en el Estado, yo he trabajado en el Estado en distintos ámbitos y distintas funciones, y la verdad es que trabajé mucho en el rubro privado. Creo que si divido lo que he laborado en el público del privado, vengo 50 y 50 de mi vida laboral. Pero siempre elijo seguir formando parte del Estado porque es una manera de devolver mucho de lo que, aunque el salario, todo eso no vamos a entrar en discusión. No, porque no vendría a ser mi caso, ¿no? Digo, la verdad es que el primer punto tiene que ver con esto. El Estado siempre tiene la manta corta, siempre ahí. El recurso siempre es escaso, la demanda es gigante. Ahora, si no hay empatía y no hay sentido común, porque el sentido común en esto que parece una obviedad es el que te permite decir, bueno, reconozco que yo de esto no entiendo nada, pero tengo el teléfono de alguien que creo que quizás pudiera derivarme. Claro, claro. El punto es que lo que cuesta es conectar con eso, ¿no? Sí. Y en esto parece que uno a lo largo de la vida va resolviendo situaciones porque se choca con oportunidades, uh-huh, ¿sí? O sea, que está buscando otra cosa, ¿no? Y entiendo que es como vos decís, y realmente es grave. Ahora, y es grave y es transversal a todos los ámbitos de la administración, a todas las esferas, porque esto atraviesa el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, digo, y a través de esto todo lo que conocemos. Pero sí, ahora, esto no parece ser subsanado con la ESI, no parece ser subsanado con muchas cuestiones que están vigentes, ¿no? Digo, la obligatoriedad de capacitarnos o formarnos para la tarea que cumplimos, de alguna manera también nos corre, y no sé si por ahí esta es una percepción, coincido plenamente con lo que vos decís, que yo haya sido, o sea, funcionaria, es una anécdota que no viene al caso. Lo que jode en esto, que yo siempre me tomé muy en serio, desde el punto de vista que firmé un contrato con un organismo del Estado, sin importar el rol o función. La ley, cuando habla, y hablo de la ley de violencia de género, específicamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con sus modificatorias, te dice que si sos funcionario público, estás obligado a actuar. Obligado. En el caso de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos, mayores, discapacitados, Digo, en el artículo 4 y 4 bis. Incluso si no tuvieras evidencia suficiente ante la mera sospecha de que pudiera existir. Ahora, ¿quién es funcionario público? Cualquiera que trabaja en el Estado, no importa si barres, si sos director de una escuela o si tenés un cargo en el Ejecutivo Municipal. Entonces, la realidad es que no hay una naturaleza proactiva. Los médicos no denuncian compulsivamente, los policías tampoco. Los docentes sí. Los docentes sí. Creo que somos los únicos que vivimos adentro de la comisaría. Yo te cuento que a lo largo de 4 años he tenido idas y venidas con estas cuestiones, porque los docentes en general también se topan con otro individuo que anda dando vuelta por ahí, que es el inspector. Digo, ha habido etapas de todo tipo. Mirá lo que hemos llegado, ¿a qué tema nos ha metido? Y porque, Indiana, bueno. Dame un segundo. Sí. Dame un segundo. Mandamos la tandita de la radio y ya volvemos. Ahora que mirás tantas cosas, Escuchás tantas otras. ¿Cómo roban? Por favor. Es como que te da cosa decidirte. ¡Tal cual! Te ayudamos en esta primavera 2020. Por ahí te lo llevan a tu casa. En FM Box, inicio de espacio publicitario. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Fabricación de sillones a medida, El Restaurador. Tapicería y restauración de muebles antiguos. El Rincón del Mueble, pulido y laqueado de arañas. Lustre a mano, empajados, esterillados, encolados. El Rincón del Mueble, celular 11-56-32-78-61. Avenida Triunvirato 3394. Facebook, El Restaurador, Quilmes Oeste. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados, todas las marcas, accesorios, pipetas. Además, contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11-73-66-2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Compré como un líquido y resulta que es un perfume para cuerpo corporal, porque cuando me puse a leer que decía que era para poner en el cuello, escote y detrás de las orejas, yo dije, ¿qué compré? Bueno, decime si se puede. Se me acaba de caer y se me rompió, así que te lo tengo que pagar. No sé a vos, pero a mí me pasa. Pero a mí me pasa. A mí me pasa. A mí me pasa. Me ofrecen tanto que no sé con qué quedarme. Y lo peor de todo, que si no lo escucho me vuelvo loca. Tal vez en la próxima me decida. Tal vez en la próxima se decidan. En FM Box, fin de espacio publicitario. Disfruta al máximo de esta primavera 2020 en FM Box 102.9. Bueno, estamos acá. ¿Cómo están? Seguimos con la entrevista a Ileana. Wow, ya se nos fue. Se nos fue volando. Se nos fue casi la entrevista, pero sí. hay un tema que nos quedó en el tintero, así que te vamos a volver a invitar, Ileana, pero no quiero que quede en el tintero esto que nos querías contar de las Julianas. Las Julietas. Hoy, ¿cómo estoy hoy, chicas? La Juliana es cuando corté eso. Cuando no cortás cebolla, claro. Porque vas a llorar. La Julieta, no, que tuyo tiene algo que ver con tu trabajo y tu trayectoria. Julieta es, la Julieta tiene que ver con reivindicar a una mujer que fue la primera mujer en votar en Latinoamérica, Julieta Lantieri. En el día de hoy. Hoy cumple, hoy es 26, ¿no? Sí. Estoy como media con hoy, los días. No, 26 o 27. No me acuerdo 27, si fue. 27. Hoy es el día. Y la verdad es que esta organización de la sociedad civil trabaja en esto, cuestiones que tienen que ver con el género, las mujeres, ¿no? Y también tiene que ver con cómo se construyen esas nuevas masculinidades, porque en esto las feministas siempre somos como, ahora últimamente nos dicen feminazis, ¿no? Feminazis. Sí, es una sí, forma de... Mi marido les dice feminazis. Sí, es que... Aparecieron las feminazis. Es un... A ver, esperá. Yo voy a dividir algunas cuestiones. No, una cosa también es ser feminista y otra cosa es estas cuestiones que vemos a veces en las marchas y demás, bueno, con todas las cuestiones que ¿Cómo te identificas? No me gusta. No. Lo que pasa, primero son dos cosas. Sí. El feminismo es un movimiento que surge y es el que permite acceder a todos los derechos sociales, claro, que conocemos. Da acceso. Es decir, arrancamos con las sufragistas y el derecho al voto. Tal cual. Terminamos hoy en la ley del aborto. Digo, cosa que se está fogoneando en el Congreso. Un colectivo que hace 15 años viene presentando, empujando este proyecto de ley. Digo, entre tantas otras cosas que tienen que ver con el divorcio vincular, la patria potestad y un Totalmente. Montón de otras cuestiones que las mujeres hemos tenido que transitar a lo largo de estos últimos 200 años, si se quiere, de nuestra nación, ni hablar del mundo, ¿no? Pero la realidad es que el feminismo surge como un pensamiento, ¿sí?, y una posición política. Es un pensamiento, una línea de pensamiento filosófico que se transforma en una posición política. Y el posicionamiento político tiene que ver con qué lugar ocupa la mujer en el mundo. Y el lugar es a la par. No es ni por delante, ni por detrás, ni encima de bueno. nadie. ¿Sí? Y en esto es viene a compartir el mismo espacio que el hombre. Frase de Alicia Moreau del Justo. Para romper un poco y citar a mujeres que tienen todo que ver en esto, sobre todo con nuestra coyuntura argentina. Las mujeres merecemos la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder. Y pensamiento de hace 100 años atrás, ¿no? Entonces, el feminismo es esto. Existen tanto feminismos como mujeres existen en el mundo, pero el feminismo es una construcción permanente, es una formación. Entonces, muchas veces a mí me pasa que me encuentro con posiciones feministas con las que no comulgo. Bueno, sí. Ahí era lo que yo quería ir. Que con Vero lo hablamos siempre. A veces suena muy chocante ver a mujeres hablar de la forma, ¿entendés? Esta cuestión de tan agresiva. Sí, pero también tiene que ver, ojo, con esto. Digo, te quiero ver en una reunión acalorada de gabinete mía con algunos funcionarios que eran más hombres que mujeres. Obvio. ¿Qué opinión tendrías de mí? Peleándome con un policía. Por defender a una mujer. Digo, hay situaciones. Claro. Las mujeres primero. Fuimos educadas en esto, en una visión del amor romántico, por eso el príncipe azul. Sí. Digo, te cuento que yo tengo un sapo en mi jardín que se llama príncipe azul. Claro, bueno. Sí, digo, tengo como esta cosa de romper los estereotipos. Lo encontró. Yo lo tengo a mi príncipe azul en el jardín y es un sapo divino. Yo estoy buscando mi matambre. Por más beso que le dé, va a morir sapo. Pues claro. No, va a cambiar este. Entonces, digo, viene de una construcción, ¿no? Y viene de un... No, hemos sido construidas, y esa construcción que es cultural, ese legado cultural que tenemos, que viene de esto que conocemos como patriarcado, y ahí también otra vez todas férreas se pintan. Sí, sí. Digo, bueno, pero el patriarcado no es una elección ni de hombre ni de mujeres, es una construcción social que viene de los romanos hasta acá, por lo menos. Entonces, digo, todo esto que tiene que ver con cómo se estructura el poder, desde lo doméstico hasta las estructuras de poder en términos de Estado, de sociedades y demás, y de economías, porque el poder se dirime en un montón de ámbitos, tiene que ver con el feminismo piensa una construcción en igualdad, en equidad, en paridad. Ahora, depende en qué momento de tu carrera como construcción, porque vos pensás que nacimos todas machistas. El feminismo viene a hacer esto. Yo siempre digo, yo soy una feminista en construcción y una machista en recuperación, porque es eso lo que soy. Es decir, y esa transformación te lleva toda la vida. Cuanto más lees, más cursos haces, más te capacitas, más te involucras. Y también no es la teoría y la academia, también es aterrizar con estas cuestiones, chocarte con la realidad. Obvio. Digo, porque digo, está buenísima. Es así. De definición te digo, la violencia de género se resuelve cuando uno la aborda interinstitucionalmente y multidisciplinariamente. Claro. Dale, que tres psicólogas, la de la escuela, la de mi área y la del juzgado, se pongan de acuerdo. Olvídate. Ya es un... Entonces digo, es bastante más complejo, ¿sí? Es bastante más complejo. Entonces, de manual solo no sirve, los contenidos hay que aterrizarlos y hay que chequearlos con la realidad, digo. Yo, porque no hay otra cosa. Pero la verdad es que yo te puedo decir, a mí el feminismo me salvó la vida, porque yo fui una mujer en situación de violencia. Entonces, claro, digo, sí, sí. Y no, suavecita, la pasé realmente mal. Si no hubiera sido feminista, no sé si estarías acá. Sí, sí, en este momento. Entonces, y eso me sirvió también para entender que había muchas otras como yo, porque este problema nos sucedió hoy, donde la ley es lo que es, la justicia funciona como funciona, aunque podamos tener observaciones fuleras, en Quilmes funciona bastante bien, lenta, pero bien. Es decir, no hay jueces en Quilmes, en el fuero de familia, que no tengan perspectiva de género, que no fallen inmediatamente, que saquen un oficio y una medida cautelar en menos de 48 horas. El problema es que ese oficio llegue, que después la policía llegue, que todo lo demás funcione. Digo, hoy actúan de manera preventiva, de manera inmediata. Ahora, hace 15 años, mi hija va a cumplir 17 años. Esto no pasaba. ¿Me entendés? La perspectiva era otra. Ese juez con el que sigo hablando, que hoy no está en Quilmes, está en otro departamento, la verdad es que daba mucho que desear en ese momento. Pero bueno, él tuvo que capacitarse, aprender, hubo cosas que cambiaron, cambió el Código Civil, cambiaron un montón de cosas en estos años. Entonces, realmente yo siempre pongo el énfasis en la esperanza, digo, y en el trabajo y en el compromiso. Estas no son luchas que uno abandona un domingo en el asado, porque yo la discuto hasta con mis amigos, digo, porque yo soy muy varonera, entonces asadito de domingo, bueno, Tana, pero danos una licencia, porque no pueden hacer chistes machistas, ¿no? Un montón de cosas, digo, yo no me puedo tomar licencia en esto. Lo que ha cambiado a lo largo de mi vínculo con estos hombres en 20 años es que ellos también han sufrido una transformación. Digo, y en la medida que construyen su masculinidad, y yo siempre les digo, no sean feministas. Ustedes tienen que pensar su masculinidad desde otro lugar. No hace falta que se pasen a este bando. Hace falta que entiendan y digo, los problemas que tienen entre ustedes, cómo se aplican jerarquías entre ustedes y cómo quien no se ajusta a determinado prototipo empieza a ser excluido del grupo, ¿no? Sí. O maltratado, sí, buleado, sí, sí, ¿no? Sí. Porque es lo que termina sucediendo entre hombres, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿y cuál es el estereotipo? Y un poco levantando esto de que de quién es nuestro ídolo. ¿Cuáles son los valores que definen qué es un ídolo? Para cada persona es diferente, ¿no? Digo, yo siempre digo, mi ley no tiene que ser ley de todos. Uh-huh. Digo, mi ley es mi ley, es en mi ámbito y en mi fuero íntimo. ¿Quién es tu ídolo? Mira cómo la agarré justito. Mira, sí, a ver quién es. ¿Viste? Porque ahora ahora te voy a hacer un ping-pong así para despedirte. Ay, me encantó. Tengo varios. Yo no sé si tengo un máximo supremo. Yo creo que tengo uno, es Eddie Vedder. Es un cantante de una banda de Pearl Jam que, casualidad, en el año 89 escribió una canción relacionada con este tema, la violencia de género. Emmy no se lo dejó salir hasta muchos años después. Mira, no, y la verdad es que desde lo musical, por ejemplo, es algo que... Miren el año que estamos y sí, lo sigo escuchando y mi hija lo escucha y le gusta, digo, y tiene todo que ver con eso. Pero también lo es mi viejo, entonces digo, tengo cosas como muy distantes y están como muy por allá. He leído mucho, entonces hay autores, y mujeres un montón. Pero la más nuevita que la veo y me emociona un montón es Kilmenia. Soy fan de Elke Karsten, que es jugadora, la capitana de nuestra selección de handball. Mira, una bestia. Ay, mira. Un montón de ídolos. Una bestia. Esa pibita la amo. No es como vos. ¿Por qué? Y porque yo sé quién es tu ídolo. Yo sé hasta por qué te vas a capacitar a Chile. Yo lo sé. Olvídate, lo amo. Lo amo, mi corazón está con él. Viste, yo te dije, no sos yo Pampita, quiero. Pero... Yo no soy Pampita, pero bueno, a ver, ¿por qué no? Sí, bueno, totalmente. Iliana, para ir cerrando, te invitamos otro día porque la verdad que nos ha quedado un montón de cosas en el tintero, realmente. Fuimos enganchando. Sobre educación. Sí, totalmente. Ahí. Me encantó tu postura que tenés en educación, te digo la verdad. Es que hay mucho para, me encanta para tu, pensar. Sí, hay me encanta para... tu postura dentro del rol y de tu lucha de la igualdad de género, pero has dado, para nosotras que somos docentes viejas ya, tres o cuatro tips de educación que, wow, si todos pensaran así, podríamos construir desde otro lugar. Bueno, un montón, pero la de situaciones. Se calienta de abajo, claro, ni hablar. Digo, hay que empezar por ahí. Y puertas hacia adentro, uno también puede establecer reglas del juego. Totalmente. Digo, totalmente. La ley te habilita a un montón de cosas. Entonces, digo, más allá de que bajan, digo, hay un ordenamiento en esto, sí, jerárquico, totalmente, jurídico y un montón de cuestiones. Puertas hacia adentro, una también puede establecer reglas del juego, reglas de convivencia. Y de pensar en estas cuestiones, yo les comentaba esta experiencia que estoy llevando adelante hace un año con encuentros, que son conversatorios con los pibes, con los docentes y con pibes, pibas, obviamente, sí, desde primera a sexto año, agrupados de primero a tercero y de quinto a sexto, y de cuarto a sexto. Y también encuentros con los esas padres. Esas cosas que tiene la educación privada, que a lo mejor los que no tenemos equipo de orientación, que no tenemos... la facilidad que, bueno, que yo pude tener durante... Claro, pero el programa de niña no está vigente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, está vigente, sí. Pero, a ver, está vigente. Está tenemos vigente. No, trabajan muy bien las chicas, pero quizás en lo que nos hace falta a las escuelas secundarias es un poquito más de acompañamiento desde el... Sí, es como se puede gestionar con esto también, porque es aprender a ver qué es lo que tengo que generar. Hay capacitación, hay formación, hay un montón de cosas. Pero también es repensar el espacio, digo, incluso el espacio de la virtualidad. Uno de los problemas que surgió y que levanto algo que preguntó Sandri hace un rato, que tiene que ver con la pandemia nos forzó a la educación virtual. Uh-huh. Y entregamos a pibes menores de edad a pederastas y pedófilos, habilitando a chicos muy pequeños que no tenían acceso a la virtualidad y el incremento exponencial de los casos de grooming. Bueno. Entonces, digo, Esto es algo que la educación no previó, no. El Estado no lo pensó, y que la verdad es que no lo pensás hasta que te lo chocas. Tal ¿sí? cual. Entonces, digo, ¿están los contenidos de ESI? Sí. Pero, a ver, entonces, ¿cómo pensamos esto? Y por ahí es que llega la escuela, ¿no? Y en este proyecto en el que empezamos claro. a laburar. Y después lo que terminó pasando es que los pibes empezaron a demandar contenido. Entonces, esto se sostuvo en el tiempo en función de los contenidos. Y después lo que terminó pasando es que los padres se involucraron. Y entonces lo que termina sucediendo es, bueno, nosotros queremos que esto se sostenga en el tiempo. Uh-huh. Porque incluso le cambió la cabeza a los pibes. Que antes estaban preocupados por estos temas y ahora se preocupan socialmente por todo esto, ¿no? Y generan una acción porque, como esta materia o estos contenidos que yo doy no se califican, para probar claro. tenés que multiplicar. Entonces, claro. la experiencia de multiplicación tuvo un efecto en esa comunidad educativa. Y es muy loco que a mí me pasa que cuando yo doy los talleres ahí, se conectan algunos que no son de esa escuela. Claro. Claro. Por claro. cercanía, por afinidad, y gente del barrio y está demás. Buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Es una experiencia. Pero mira, es una experiencia que sacan los pibes claro. creando un perfil en Instagram que trabaje estos contenidos. Entonces suben los videos que de las charlas que se dan, los editan y demás. Pero porque tampoco podían salir a dar talleres ellos, ¿no? Entonces era todo tiene que ver con eso. Pero por eso, cada institución tiene sus propios recursos, tiene sus fortalezas. Obvio. Entonces, uno tiene que generar en función de su realidad. La realidad de este colegio no es la realidad de todos los colegios de la Argentina ni todos los colegios de la educación pública, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es decir, yo estuve votando la semana pasada a los chicos de la escuela 54 que estaban en el torneo este de educación física. Yo vine siguiendo esa campaña fuerte. Y admito que voté por los pies de la escuela secundaria 54. Y la verdad es que me encantó como los pibes plantearon esto de hacer un torneo de educación física, de deportes en el contexto de una pandemia, sosteniéndolo en la virtualidad desde el patio de sus casas. Entonces, o desde la calle los que tienen, no tenían patio, digo, porque claro. cómo han adaptado y han podido sostener esto. Entonces, si tenemos un recurso que es inagotable, que es la creatividad. Y a partir de ahí, con gente comprometida, con empatía, con conocimiento, todo es posible. No, sí, eso lo que vos decís es la realidad, claro que sí. Uno tiene que fijarse cuáles son las fortalezas que tiene dentro de la institución para poder claro. utilizar esos recursos. Pero eso, de hecho, lo hacemos. Todas. Igual, o sea, en esto soy crítica. Es lo único que pudimos hacer. Las escuelas realmente hoy se sostienen por los docentes, por sus directivos, por los pibes, por las pibas. Digo, pasa por ahí. El Estado no ha tenido una mirada real, porque además me pasa con mis amigas docentes que antes tenían clases en horarios específicos y ahora tienen ayudantías, acompañamiento de los pibes, resolver quilombo. Entonces, el tiempo que les generan es mucho más que les demandaba antes, ¿no? Entonces, están todo el día pendientes de esto, que cuando se bajonean, que no mandan cámara, que es... Sí. Bueno, entonces, todo eso, el contexto del ambiente, el efecto anímico que produjo en los pibes. Totalmente. Todas estas cuestiones también. Entonces, y las contradicciones todo el tiempo de las bajadas hacia los docentes y hacia nosotros como directivos. ¿Qué el vínculo? Bueno, dale, el vínculo. Bueno, ahora hay que calificar. Pero no era que no se calificaba, que tenías que priorizar el vínculo. No, pero ahora los contenidos prioritarios en octubre. Prioridad, la palabra te lo dice. Prioritario en octubre. O sea, educación especial, hablo particularmente, que lo voy a decir de acá hasta la China, que me censuren, no me importa nada. No se acordaron que personas con discapacidad, que esa es la, ¿cómo se debe decir? Personas con discapacidad, se olvidaron. No existen, no hay un protocolo para personas con discapacidad. Tampoco existen los diabéticos, de hecho, tampoco. No están repartiendo insulina. No. Estas son unas realidades. ¿Viste cuando decís la educación? Bueno, sí, pero dentro de la educación pasan estas cosas. O sea, también eso, y tuviste que ser psicóloga, pediatra, todo eso nos pasó a los docentes, todo eso nos pasó, y resolver problemas desde la casa, porque había padres que te contaban su problemática familiar, que vos la suponías, como dije hace un rato, y ahí te la chocabas, porque muchas te preguntaban, ¿no? Che, Laura o Avero, que somos directivos, dicen, tienen que prender la cámara, no está en ningún lugar escrito, porque ¿hasta dónde era la privacidad de esa casa? ¿Y hasta dónde es mi privacidad, mi y la casa del pibe, también? Que antes y la está del en pibe. El aula y ahora tiene a la madre, el hermanito, al padre, el tío, y la abuela, tengo, todos en el mismo espacio. Y ¿no? yo tengo al caniche, a mi hijo, al sodero que pasa. Sí. O sea, ¿dónde está? Era el límite, es el límite sí. todo el tiempo. ¿Cómo el matambre? No, no ¿y tengo. A veces? Bueno, no. Pero digo, ¿a dónde estaba el límite de la privacidad? Sí. En los dos casos, ¿eh? Ellos sí. y nosotros como docentes. O sea. Fue, creo que esta pandemia... Imagínate un contexto de virtual hablando de estos temas, el efecto que puede llegar olvídate. A generar, ¿viste? Es tremendo porque además el pibe está muy condicionado para hacerte los planteos que te tengo que hacer. Pero tal cual. Ni hablar. Ni hablar. No, pero, a ver, da para un montón. Uf. Lo que sí es un hecho es que de una forma u otra el Estado sigue errando. Por ahí no en la idea, ¿no? Pero las sí formas. En la forma. Entonces, digo, es como esta frase que muy repetida, que la deben haber escuchado mil veces en distintas versiones. Digo, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, ¿no? Sí. Digo, y la verdad es que mi sensación tiene que ver con eso. Son todas como muy buenas declamaciones, pero que vienen vacías de contenido. Y si esto no se traduce realmente en herramientas que puedan acceder los funcionarios y funcionarias del Estado y la comunidad, es decir, ¿de qué me sirve tener un derecho que la gente desconoce que tiene? Y después, que conoce que lo tiene, ¿cómo accede a él si los organismos que están, que tienen que garantizar el acceso a ese derecho, trabajan de 8 a 14? O tres días por semana. Cuando vas, no te dan respuesta. Venía ¿no? a hacer la denuncia lunes, miércoles y viernes, me contestaron. Esa es otra anécdota que tengo. Lunes, sí. miércoles y viernes vení, nada, en una comisaría. Si tenés que ir a cuerpo porque, médico por el tema, porque es un abuso. Digo, claro. Todo esto es tremendo. ¿Sí? El cuerpo médico que tendría que funcionar 24/7, 3/365 días. Digo, todo esto que además son mecanismos revictimizantes, viste, que forman parte del protocolo. Todo esto son temas que hay que hay que resolver. Digo, uh-huh. que cuánto más tenemos a esta altura de la humanidad que un ser humano se conecta con otro en Tailandia en 2 segundos por WhatsApp, tal no cual. Podemos atender tal a una cual. Víctima de un delito aberrante. Digo, no. Simplemente, mira, te robaron la rueda del auto. O sea, claro, tenés que ir a hacer la denuncia porque te robaron las ruedas. Saliste las dos ruedas. Sí, es tremendo. Vení el miércoles. Estaba cerrada la comisaría por el COVID. O sea, viste. Sí, una vergüenza. Sí. Una vergüenza. Bueno, Ileana, la verdad que nos encantó haberte gracias, tenido. A mí también. Me queda una pregunta, ya que es un tema que está vigente. La ley del aborto. Sí. ¿Cuál es tu postura? Obviamente estoy a favor. Digo, estoy a favor del derecho a decidir de cualquier ciudadano y ciudadana. Y sobre todo de la cuestión que tiene que ver con los cuerpos. Digo, soy mujer, he sido víctima de violencia, he asistido a miles de mujeres en situación de derechos vulnerados, a muchas mujeres que estaban cursando embarazos no deseados, no por no pensar en su maternidad, sino porque han sido víctimas de abuso. Entonces, digo, tener o gestar el hijo de un violador y no poder acceder a la interrupción legal es un problema. Y el Estado no ha garantizado eso por mucho tiempo y en este momento depende de dónde estés parada, en qué ciudad, en qué país, en qué parte del país estés, vas a poder acceder a ese derecho o no. La verdad es que si la maternidad no es deseada, el resultado ya sabemos de qué uh-huh. se trata, ¿no? Y ahí viene la doble moral y demás. Pero en esto soy muy consciente de algo. Soy católica, y soy católica por el derecho a decir, así como soy feminista y voy a misa, ahora no se va a ningún lugar, ¿no? Pero digo, estas cuestiones no hacen a la vida de todos y todas, hacen a la individualidad. El Estado tiene que ser garante de derechos. Digo, hoy en día, donde ya hace varios años que la ONU ha declarado que es un delito y es una violación a los derechos humanos no garantizar el acceso al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo, que es el término correcto, Que nos estemos haciendo estos planteos y los argumentos que damos no dan. En la medida de que esto no se transforme en un problema de salud pública, y la salud pública lo aborde como tiene que abordar al pibe con autismo que no diagnostican hace 5 años y se patean los profesionales, como tiene que abordar la insulina para el diabético y tantas otras cuestiones a las que no llega, ¿no? Argentina es un gran embudo donde todo entra, es ley, pero wow, para llegar a eso, la ESI es ley hace 14 años. Igual. 15 años. Me acuerdo, era maestra de sexto grado. Me acuerdo que tenía de directora a María Inés Centurión. Hay docentes que todavía me preguntan por cuadernos, si autorizan, digo, como si nosotros preguntáramos por cuaderno a los padres y madres si van a autorizar los contenidos de geografía, matemática, biología, es obligatorio, ley, no está en discusión. Me acuerdo que un papá, yo era maestra de sexto, recién estaba la ley y venían ya los manuales, venían ya con el abordaje de la ESI. Y me acuerdo que una mañana me dice la directora, pero te espera... señor, no me acuerdo, excelente era el nene, me acuerdo varón, se para en la puerta del aula, no me voy a olvidar más, con el manual en la mano, ¿no? Que yo le había mandado hacer a los pibes, no me acuerdo en este momento qué era, y me dice, vos le dijiste a mi hijo, no me acuerdo qué cosa, y le nombraste la palabra pene. Sí, yo, biología. Claro, biología. Sí, claro. va a sexto grado, claro, sí, pero yo en ese momento dije, de ahí sale la directora, así airosa. Venga, yo se lo voy a explicar. Venga. Claro, yo en ese momento, imagínate que me quedé. Sí, igual. Para mí era un. Con una mis cosa. Hijos no te metas es un hashtag de estos años. Exactamente. Y de estos tiempos. Entonces, digo que es la contracara de esto, ¿no? Digo. Frente a esta situación, lo que es derecho, lo que es ley, acá no se puede cuestionar si el matrimonio igualitario está bien. La verdad es que es ley. Entonces, pues, tu opinión no me importa. Claro. Y en esto es cualquier. Hay situaciones que tienen que ver con el acceso a derecho. Uh-huh. Garantizar el acceso a derecho de las personas es fundamental. Las consecuencias ya sabemos de qué van, si no termina en muerte, termina en situaciones no deseadas. Digo, sin ir más lejos, hasta que me fui de la administración pública local, se generaba una medida de abrigo cada 48 horas por pibes que eran violentados y abusados en su seno familiar. Digo, la realidad de maternidades y paternidades deseadas no nos puede pasar por adelante, ¿no? Y ahí entramos en otros terrenos que tienen que ver con la doble moral de los argentinos y argentinas, ¿no? Declamamos una cosa, pero en la praxis somos otra. Totalmente. Pero bueno, estoy a favor y estoy a favor por esto que enuncié. Mis convicciones personales, mi fe, el Estado es laico, ¿sí? Y el Estado debe ser garante de derechos y debe garantizar el acceso a la salud. Y cualquier ser humano que no quiere ser madre y no quiere ser padre, no debería serlo. Totalmente, mirá, clarito. Tomo algo clarito. Que ella decía esto de que, bueno, yo puedo tener mis pensamientos, pero está y se debe hacer. O sea, como yo le digo a mis docentes, digo, déjenme opinar distinto, pensar diferente, pero está y se debe hacer. Y yo apoyo los proyectos, me gusta que me enseñen también ellos, porque yo aprendo. Sí, es total. Un constructo, o sea, a ver. Entonces esto, está, se tiene que hacer. Y desde mi postura poder acompañar, aún no estando de acuerdo. Creo que ahí está la grandeza. Yo siempre digo, gestionar aún no estando de acuerdo. Y esas son las grandes gestiones. Donde son exitosas, aún no estando de acuerdo, poder gestionar. Entonces, bueno, yo creo que es un aprendizaje constante. Porque, bueno, la ESI tiene 15 años como mi. Uno de los principales beneficios de la educación tiene que ver con esto. Cuando uno se para frente a un auditorio o un aula, digo, hay una retroalimentación. Yo cada vez que doy una charla de lo que sea, aprendo. Tal cual. Siempre me llevo algo, siempre incorporo cosas y siempre, sobre todo, incorporo perspectivas, experiencias de vida que son invaluables desde el punto de vista de aplicación, porque esas son cosas que uh-huh. te quedan acá y a la hora de resolver, cuando tenés que resolver, tal lo hizo de tal forma y le resultó, vamos a probar, ¿no? Claro. Porque en esto te bajan el protocolo. Ahora, ¿cómo lo haces? No. Como, no. Bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho. Claro, totalmente. Sí. Bueno, Eliana, te agradecemos que nos hayas acompañado. Te vamos a volver a invitar, pero olvídate para hablar de educación afuera. No sé si te vamos a tocar tema de género, pero de educación seguro. Nos encanta también lo que estás haciendo. Gracias. Yo creo que es algo que necesitamos las mujeres y mucho, tener una ayuda, un apoyo, porque no solamente el ir a un lugar que te tomen la denuncia, sino tener un lugar, una entidad que te dé el abrigo que necesita una mujer en Exacto. esos momentos es súper importante, porque a veces la mujer no tiene ganas de denunciar, pero tiene ganas de ser escuchada para comenzar ese camino, Exacto. ese camino que la lleva a esa famosa denuncia que por ahí le salve la vida. Pero para todo eso la mujer creo que se necesita organizar, necesita pensar, necesita saber y que la acompañen. Exacto. Entonces, esto que hacen ustedes me parece sumamente importante y espero puedan en algún momento volver con las armas tomar para que bueno y que Vero y que la famosa frase hay que empoderar, que es una palabra, el empoderamiento no quede en el vacío, porque vos le decís a la mujer no hay que empoderarla, pero dame el contenido, o sea, esto enseñame, abrigame, escuchame. Para eso hay recorrido, o sea, socioeducativo, socioterapéutico, hay un montón de cosas. La palabra es re linda, yo me empondero, pero estoy vacía de contenido, claro, o estoy vacía de poder tomar la decisión. ¿Qué otras cosas yo tengo como herramientas para poder tomar la decisión? Y ahí, una uh-huh. vez que la tomé, me empoderé. Porque es un proceso el empoderarse. Totalmente. Y también, totalmente. A ver, y te agrego algo más. Sí. No solo lo educativo y lo terapéutico. La justicia también empodera. Digo, obvio. Para determinadas víctimas, que su agresor esté preso es un elemento a considerar. Tal cual. Muy importante. Es un porcentaje no minoritario en ese devenir que hace falta para esa persona. Uh-huh. Pero bueno, conmigo cuenten, con las Julietas también, si necesitan formación o capacitación. Sí. Digo, cuando quieran. ¿Querés dar algún número de teléfono? Algo donde... A nosotras nos encuentran en redes sociales. A las ver. Julietas, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y nos buscan como Las Julietas. Bueno, así, ya sabes vos. Y nos escriben por inbox y la verdad es que los vamos a contactar. Digo esto porque es amplio, tenemos Julietas en toda la Argentina. Bien. Entonces la que esté más cerca es la que contactará para poder brindar los contenidos que necesiten, la información o la derivación, porque muchas veces necesitan contactar con organismos específicos. Así que bueno, un placer y gracias. Gracias. Tenemos un mensajito, Dami, antes Hola, de irnos. Radio Box. Soy Fernanda de Quilmes y quería decirle que está muy hermoso el programa. Les cuento que tengo un merendero que se llama Jesús, mi fiel amigo, y siempre las escucho y me hacen compañía mientras estoy preparando la comida para entregar a las 7:30 de la tarde. Y vamos por muchos meses más. Hace como 2 meses más o menos, o 3 meses que comenzaron, ¿no? Un saludo para el equipo ahí y muy hermoso programa. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a pedir a Damián. Un beso grande, Fernanda. Te mandamos un beso grande. Le vamos a pedir a Damián después que nos pase por privado el mensaje, el número, así podemos contactarla y ver qué podemos hacer por Fernanda. Gracias, Fernando, por escucharnos. Bueno, este es lo que tuvimos ganas de hacer nosotros en pandemia, te contamos, y ninguna de nosotras somos ni locutora ni periodista. Yo estoy acá de casualidad. Somos somos lanzadas. A mí me invitaron y me quedé. Yo un día miré, vi luz y filosas, subí. Filosas, claro. Filosas nos pusieron. Sí. Las filosas. Sí, nos llamaron. Las filosas. Están dejando huellas. Están haciendo algo bien. Totalmente. Siempre que vienen los calificativos hay algo bien hecho. Claro. Totalmente. ¿Qué? ¿No se podía llega volver? Llega un momento, una parte del programa que sería este. Que derrapa. Donde no te conviene. ¿No? No. No te conviene porque la derrapés. Bueno, ¿viene? Yo te cuento que la derrapez. Vulgarmente, en política yo tenía un referente que me decía, por la orillita, que no te vean venir. Y yo la verdad es que de la banquina he hecho todo un camino. Ahí está. Porque toda mi vida... Me mató esa frase. Digo, toda mi vida he entendido que lo políticamente correcto no encajaba en mí. No. En ningún escenario. Entonces... He sido disruptiva en todos los aspectos. De no la sé si me siento. Hice todo mi caminito. Pero toma. Sí. Es para tatuártela, ¿eh? Sí. Arrancamos los programas con esa frase. Escucha, Anita tiene un par de barbijos, porque en la cuarentena se dedicó a hacer barbijos. Tiene uno que dice: ahí lo tenés al pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, ahora. El decorado se calla. El decorado se calla. Bueno, ahora te falta. Va a entrar. Pero entrará en el barrio. De la banquina hice todo mi caminito. Te lo juro, pero mira, prometo hacértelo y me comprometo acá y se lo voy a traer. Bien, toma. Y te vas ahí con el barbijo. A ver. Vamos, de la banquina. Llámame a la grúa ahora. Gracias, Ileana, muchas gracias por haber venido. Así que bueno, te esperamos en otro programa. Cuando quieran. Bueno, acá le damos la despedida. Aplausos. A Ileana Lingua, que nos habló de todo. Nos habló de las Julietas, nos habló de violencia de género, nos habló de cómo prevenirla, nos habló de cómo ayudarte en estos momentos tan difíciles. Que si vos estás pasando, te podés conectar con ellas. Si necesitas una oreja, también te podés conectar con ella. Y nos dio todo un panorama de lo que significa ser nosotras. Muy nosotras. ¿No? Muy nosotras. Muy latinas. Muy latinas. Muy latinas. Y ahora, después de la tanda, que nos queda un ratito, viene el derrape. Vamos con todo el derrape. Damián, mándame una chiquitita. Pues. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, bueno, bueno, chicas, menos cuarto, ya casi estamos a punto de terminar, pero te queremos decir a vos que nos llamas al 11-6400-7047 para ver cuando eras chico, qué te pasaba, quién era tu ídolo, tu ídola, con quién tuviste esas ilusiones. Viste que yo tengo mi... Yo también, de mi infancia, cuando era pequeña. Infancia. Porque bueno, también tiene que ver qué, digamos, qué dibujitos, yo nací en el 76, así que... O sea, transité como una etapa power de la Argentina y bueno, ¿qué? Pero mi ídolo era Margarito Tereré. ¡No! Margarito Tereré, me muero. Y me encantaba, sí, Margarito Tereré. ¿Cómo era la canción? El chamamé. El chamamé, era correntino, bueno, que tenía unas flores. Ay, ¿cómo era? Era un adelantado, mira, tenía las flores, sombrero, y tenía las... Un adelantado. Un adelantado, era Margarito. Sí, sí. Y a mí me gustaba un personaje que se llamaba El Cartero, que decía que se va... Se va el cartero, que se va, que se va. Y me acuerdo que en uno de mis cumpleaños toda mi familia se disfrazó de los personajes, adelantada mi familia. Y mi padrino vino del zorro y bajó por la cornisa así. Tengo las fotos. No, no, toda mi familia, Doña Dulzura era la abejita. Bueno, yo era no, me encantaba Margarito Tereré. De verdad, me encantaba. La verdad que no sé. Eran momentos de la infancia que uno pasa. Totalmente, son momentos que uno, qué sé yo, lindos, ¿no? No sé qué hacía después Margarito Tereré. No, no sé, era todo un disfraz, Margarito. Era todo un disfraz, pero bueno, a mí me gustaba toda esa, nada. Es más, creo que después tuvo novia Margarito Tereré y tenía una lagartija, una lagarta, no sé qué era, que era un cocodrilo. ¿Qué era? Cocodrilo, yo no era un lagarto, me parece. Pará, no, porque era correntino, no era... Cocodrilo no. Entonces un lagarto. Claro, el lagarto. Un yacaré. Un yacaré, ahí está. Era del litoral. Era del litoral. Bueno, me encantaba Margarito. Y ayer cuando estábamos con Vero diciendo qué consigna, digo, me vino Margarito Tereré. Creo que no, que sí, que me... Y uno va variando de los ídolos según en el momento de la etapa de la vida que está también. Totalmente. ¿Viste? O sea, se va... Porque también uno tiene que ver la connotación, porque uno también se identifica con ese ídolo según también en esa etapa que uno está, ¿no? Cuando va creciendo le va costando como más porque, bueno, uno cuestiona mucho más sus ídolos. Totalmente. Así que, bueno, ahora no sé, si no tengo. ¿No tenés ídolos ahora? Bueno, yo amo a Benjamín Vicuña, pero no es mi ídolo. Te voy a decir, ¿cómo? Ah, bueno, pero bueno, no es hasta mi ahora ídolo. No llamó. No es el prototipo de ídolo, Benjamín Vicuña, no, chicas. No tuvimos llamados internacionales. Y de acuerdo a la edad. Antes era el yacaré. Antes era el yacaré. Ahora es Vicuña. Pero, ¿es ídolo o amor imposible? O el, no, la, es como... Porque es imposible. No, esto de lo inacreditable. Claro. Imagínate que el mío es Ricky Martin. No, ah, no tengo chance. No. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, uno nunca sabe. ¿Qué sé yo? Lo de un capítulo, Vicuña nació como una joda, con una amiga que ojalá algún día quiera participar, que me manda para que consiga novio, porque yo quiero, digamos, mi media naranja, el cuarto de manzana, poner como que con nada, es el matambre, o sea, yo tengo que conseguir un matambre, alguien que me haga el matambre. Para el 25, para el 25. Le vamos a conseguir a alguien que le haga alguien el matambre, que le matambre. Cosa el matambre. Viste que uno dice, ay, bueno, yo, el mío es el matambre, bueno, y me mandó una estampita del Vicuña de la suerte. El Vicuña de la suerte tengo yo. A ver si consigo algo. Nada, ni por nada. Hoy se las voy a enviar a las filosas. La estampita de Vicuña de la suerte. Bueno, bueno, voy a ver. Y ahí nació porque, bueno, hay todo un mito con esto de que entró el motorhome, la palta, el hilo rojo. Claro. La manta de Nepal. La manta de Nepal, vi esa película que... Olía a sexo, o sea, era como... Esa película es como que decís, por favor, Dios mío, un domingo lluvioso te suicidas. Y yo sin conseguir el matarme. Bueno, pero ya va a llegar. A vos te dijeron Los Ángeles que no te desesperes. No, no, igual estoy desesperada. Por eso, que ya va a llegar. Yo disfruto mucho de mi soledad. Que ya va a llegar ese príncipe azul que tiene... Y Diana tiene un príncipe azul. Pero ella tiene un sapo. Bueno, pero no importa. Uno nunca sabe cómo viene. Claro. ¿En qué envase? Claro, ¿en qué es verdad? Claro, Vero piensa que viene en un matambre el mío. Claro. ¿Qué envase me dio que es un matambre? Bueno, y vos, Andrea, ¿qué te contanos? Bueno, si vamos a dibujito, No quiero condicionarte. Bueno, está bien, pero si vamos a cuando yo era chiquitita. Lo que pasa es que el dibujito delata la edad. Yo soy muy por eso. El dibujito, la pantera rosa. Ah, oh, me encanta, sí. Y de chiquitita, no es el de ahora, pero de chiquitita, resulta ser que me gustaba Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos y así poder cantar. Bien, Roberto Carlos. Sí. ¿Vive Roberto Carlos? Sí. No me quiero imaginar el velatorio de Roberto Carlos con el millón de amigos. Hoy estoy como Susana Jiménez. ¿Vivo? Le voy a decir a Alberto que lo organice. Sí, no. Bueno, pero había material fotográfico de cuando yo tenía 4 años, con todos los muñecos. Todo, millón todo, de amigos. Dice que te ponía, claro, que te ponían en la cama, con el mejor vestidito y todos los muñequitos, la pepona, esto, el otro. Y atrás, en la pared, un póster, pará, de TV Guía. Ay. Que de Roberto Carlos. Te veía, pero me lo regaló. ¿Te gustaba? Me gustaba. Entonces una vecina me regaló el póster central de TV Guía. Imagina el póster central, igual era chiquitito. Pero ¿sabés qué te cagaba del póster central? Yo te la voy a decir. Los cositos del ganchito. Justo acá. Sí, se lo daba en la frente, en el entrecejo. Pácate. Y según, a veces te daban un iris en un ojo y bueno. Pero bueno, en la foto blanco y negro, con recuadrito blanco, yo tenía la foto detrás de mí de Roberto Carlos. ¿La tenés la foto? No. ¿Hay registro? ¿La foto? Sí, la foto mía blanco y negro. Ay, por favor, tráela la próxima. Sí, te la traigo. Sí, te la traigo. Yo si encuentro las de mi cumpleaños, prometo que traigo. Vamos, a Margarito, todos. ¿Y vos, Sandrita? Bueno, de chica, yo me la pasaba en la televisión. Ya estaba en la tele, como iba al colegio al lado de Canal 13, que siempre lo comento. Entonces, ¿viste lo que eran los programas de chicos? Vengan ahí, nosotros hacíamos ahí, entreteníamos, sí. ¿Viste? O ellos a nosotros, nosotros a ellos, no sé cómo era. Pero bueno, a ciertas, las Trillizas de Oro, estaba Carlito, yo qué sé, en ese momento estaba Canela. ¡Canela! Que hoy la veo. Sí. Está viva. Está viva. Pero tiene que ver con la vida que lleva esa gente. Yo la veo igual a lo que la veía cuando era chiquita. No tiene preocupaciones, Canela. No, y después con los años. Nosotros me gustó, estamos como pimiento. Yo qué sé, de los Beatles, Paul. Me forraba las carpetas en la secundaria con Paul, me encantaba. Paul McCartney. Ellos le hicieron una canción a Lucy, la primer mujer. Sí. Hay una canción inspirada. Y bueno, porque con su enfermedad, no, adivina. Y después, bueno, a lo que me gusta ahora, no es ídolo, me gusta. Porque, bueno, por ídolo lo hubiera puesto a Sandro. Siempre admiré. Ella es una de las nenas. Claro. Es de las nenas. No lo seguía, pero sí, mi nombre, me lo pusieron por él y después... Su vida, misterio. No, y aparte sé que fue, es un, como persona me atraía. Y después por lindo, te calentaba. Tom Cruise, Johnny Depp, una cosa así, que son viejos. Bueno. Hoy por hoy son viejos lindos. ¿Viste? Sí. Son viejos lindos. ¿Vendieron? Ese término. ¿Cuántos viste amores? ¿Y vos, Vero, qué ídolo tenés? Yo, cuando era muy chiquita, yo vivía en el sur, vieron que les conté, sí, que yo vivía en Trelew. Bueno, ahora me decís un pingüino y me muero. Yo iba a decir un pingüino. No, pingüino no. Pingüino no, mirá que un oso polar te puedo decir. Sí, bueno. Pero... bueno, y no había muchas cosas, ¿viste? Allá no llegaban, solamente teníamos una televisión blanco y negro y no había. Lo que vos comprabas en el kiosco nada más y todo venía acá a Buenos Aires. Y yo, que ¿viste? Era recontra fanática de un grupo que me encantaba y estaba súper enamorada del varón del grupo, que era Los Parchís. ¡Sí! ¡Dino! Era yo, mi... ¡Dino! Y esa era todo de Los Parchís y yo me hacía decía la Yolanda. Yolanda, sí. Sí, claro. Ella era la Morochi. Sí, ella, Yolanda. Bueno, yo tenía Yolanda. Los discos de ellos. De yo, también. ¿Viste? Yo hacía, pero con los chicos de la cuadra, hacía, Oscar, hacíamos. Rubio. Entonces, oh, yo quería armar un grupo musical también. Yo era... Nosotros hacíamos el playback con el disco, con los chicos de la, ¿sí?, cuadra. Sí, teníamos, cada uno tenía su personaje. Y después Menudo no lo siguieron. No, sí, Menudo no, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo Menudo me colgaba, como viste, como ayer se colgaba la gente. Y como Eliana con, pero con era otra, Ricky Martin. Yo sé, Menudo, olvídate, de cuando Ricky Martin empezó. Sí, me encanta. Pero bueno, les decía que yo vivía en el sur y bueno, de chiquita era latina. Bien latina. Bien, mal latina todavía. Todo latino tenía de chiquita y yo quería formar un grupo musical. Y un día mi primo me dice, sí, pero tendrías que bajar unos kilos. ¿Para el grupo musical? Porque yo quería bailar. ¿Y no podías? Sí, yo podía, pero bueno, ¿viste? Sí, no era como en no, ese momento estéticamente, como estéticamente, éramos chiquitos. Y mi primo, me acuerdo, era chiquito, me decía, sí, pero tendrías que bajar unos kilitos. Ay, la crueldad, sí, la crueldad. Ya juro que te voy a ir haciendo caso. Claro. Han pasado como muchos años. Ya te voy a ir haciendo caso. Bueno, sí, es de Menudo, ni hablar. Así que yo siempre fui de grupos, ¿viste? No sé, de varios. Como la que cantamos, ¿cómo se llaman? Las primas. Las primas. Ah, las primas. El otro día cantaron las primas. Sí, las primas. Sí. Las primas. Por Dios. Las doy, las Deigors. Las Deigors, las primas. Sí, eran todos como, ¿viste eso? Yo digo, esas películas de Porcel y Olmedo. Que, o sea, es re para el tema de hoy, Sí, olvidate. O sea, cuando las se empezó a bailar. ¿Sabés qué es para el tema de hoy? Que después, miren, un día te vamos a invitar, Liliana, y vamos. Yo le contaba el otro día a Anita, que este es ídolo de muchas. Sí. A mí no me cuenten, me digas que no, porque sí, Cacho Castaña. Bueno. Ah. Hicimos un Zoom el otro día. Está re bueno analizar las letras del señor que fue ídolo, pasión de no sé cuántas cosas. Bueno, temas, estaría como para analizar las letras de Cacho Castaña. Sí, un día te vamos a invitar. Y, sí. Y yo te redoblo la apuesta, no solo las de Cacho, porque Cacho es muy marcada la cuestión cultural, por la edad que tiene y el contexto cultural. ¿Qué pasa hoy con un reggaetón? Tal cual, la música que escuchan los... O determinada cumbia y de la cosa más actual. Digo, transversalmente la música ha reproducido esto. Y también ha marcado, ha dividido, y en esto por ahí nos podría dar clase mi hija más que yo, cómo algunos han decidido separar estos valores que no comparten y ponerlo en letra también, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no estoy a favor de esto, entonces lo hago canción también. Sí. Y dentro de la música, entonces ahí digo, lo descubrí con el rap. Pero y estas se tocan los temas, creo, temas que sacarlo al tema, sí, a la vista, que salga, que esté a la vista, al alcance de todos, el tema por lo menos, sí, no el tema, sí, musical, el tema. Sí, de cómo está instalado. Sí. Claro. Sí. Y es muy fuerte encontrarte con estas letras y nenitas chiquititas, por ejemplo, claro, bailando esto, y vos decís, a mí me explota por toda la cara, por, sí, todos lados, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Bueno, yo cuando Adriano escucha, viste que es el trap, el rap, sí, y es todo igual. Para mí es todo lo mismo. Yo entro a la pieza, hay letras que no tienen contenido de nada, como pasa con todo, o sea, y hay otras que se hizo que bueno. Entonces cuando él sabe que hay una que no tiene contenido, viene y me empieza como a rapear, digo, discúlpame, ¿quién la escribió? Entonces le cito, no sé, Bill Gates. Le hago el doble juego y se empieza a reír como diciendo, ay, mamá. Y dice, pero es... Tenés onda. No tenés onda, pero es un humor negro que manejamos los dos. Me dice, ¿quién lo escribió? ¿Qué genio escribió esto? Bueno, estaría bien. Hay un día una poder... profe que da canto en los talleres barriales con la que yo me he topado a lo largo de los años. Y ella transforma estas letras en letras igualitarias, o sea, le saca ese contenido o lo traduce para el otro lado. Tiene una voz divina, seguramente. No, una bestia. Nati Wesley. Andan en Facebook. Digo porque ahí para levantar material. Sí. Ahí, para compartir. Buen dato. Para la escuela. Sí. Buen dato. Y porque es de acá, digo, también. Sí, sí, digo, sí. Esto para los pibes y pibas que tengan interés, también es súper súper interesante que haya docentes en área específica como música que tengan esta perspectiva y que los puedan ayudar a laburar los contenidos que van a producir, sí, también. Tal, ¿no?, cual. Bueno, sí, chicas. es verdad eso. Por ejemplo, ahora está esa de Camilo, cervecita en la playa. Ah, sí. O sea, tenés para ofrecerme cerveza en la playa, flaco, dale. Viste que vos decís, no tiene nada de... De contexto, no, de sentido. Bueno, el matar. Chica, llegó la hora. Ay, no. No, no digo que nos llegó la hora. No, no. No. Y no sabemos. No. Para mirar los rabanitos desde abajo, decía mi papá. No. Llegó la hora de despedirnos de toda la audiencia, de todos los oyentes de Radio Voz. Hoy estuvimos en un programa muy serio. Totalmente constructivo. Serio, para la reflexión. Para construir. De construir para construir. Y como era la frase, de la ir por la banquina, ha hecho todo un camino. Porque ha hecho todo un camino, Ileana, y ahora nos toca a nosotros. Claro. Como claro. Susana, cuando dijo del humor, me la han puesto, ¿no? ¿Cómo dijo? Me la han metido toda la vida. ¿Con el humor? Sí. Me la metieron toda la vida. Vamos a empezar. Una frase, te digo, no vamos son más. Son de frases, claro. Yo me estoy rescatando. Frases célebres. A vos te yo me estoy rescatando. Te decimos, Osvaldo, te decimos algo. El viernes que viene, más vale prepárate. Porque venimos atrasadas con noticias y cosas. Sí, tenemos material que queda pendiente. Tenemos material que queda pendiente. No hablamos de la muerte. De Diego Armando. Diego Armando. Pero bueno, lo tocaremos. Va a ser la próxima. Lo más importante es lo que tiene que decir Sandrita ahora. Bueno, agradecerle a Florencia por un regalito que mandó para que hagamos un sorteo. La artesana de Quilmes. Ay. Bueno, encuéntrenla en Consciente Infinito. Y su teléfono es 1562-2907-3252. Aparte envió un regalito que lo vamos a sortear la próxima. Exacto, del queda ojo pendiente. De tigre. Agradecemos. Vos te adelantaste porque yo iba a decir justamente que si ella no había escuchado ningún mensaje que se había regalado, digo que le habían tocado... Sí. Es porque me tocó justo a mí. Vos lo sorteaste y te lo ganaste vos. Sí, yo. Ay, qué bueno. Yo era mío. Es re democrático este programa. Sí, sí. Llámenme más seguido para venir a compartir. Totalmente, no. Queda el regalito, queda el conjunto. De una piedra ónix. Precioso. Así que te agradecemos. Florencia. Sí, Florencia infinitamente. Consciente Infinito. La buscás en Facebook, ¿no? En Instagram también. Consciente Infinito. Por favor. Nada, hace muchas cosas lindas. Sí. Y el viernes lo sorteamos otra vez. Y el viernes saludamos. Nos encontramos, Andrea. Con más material. Porque me dejaste el material pendiente, por eso me querías decir. Todo tu material. Todo mi material. Te contamos, Ileana, que ella viene a darnos consejos de belleza. De belleza. Porque y acá quedé varada. Porque nosotras cual somos ballena. Así. Sí. En la banquina. Así. No importa. Prepárate. Hacé dieta. Hacete la exfoliación. Exfoliate hasta las orejas. Exfoliate toda. Que el viernes nos volvemos a encontrar acá en este programa que dimos por llamar No Contaban con mi astucia. Y le decimos que el viernes vuelve las filosas. Olvídate. Sí, hoy le debemos respeto a Ileana. Sí. Sí. Porque yo no. Chao, hasta el viernes. Chao. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.